ciego. Todo ciego. A veces rompo lo que toco. Digo la verdad y me equivoco. Pero esta vez no. Y se evapora. Perdón por la pólvora que estalla en nuestra cama. Perdón por este orgullo que desprecia lo que ignora. Por este loco Cora que devora lo que ama. Y perdón por los reproches, por las noches en vela. Por las veces que dejo que la realidad nos duela. Perdón por despertar y no encontrar la frase exacta, la palabra precisa, que nos salve del miedo y de la prisa. Y perdón por llegar tarde a nuestra cita en el altar. Y por hacer de nuestro hogar una trinchera. Perdón por estos ojos que ríen por no llorar, que callan por no mentir, que sueñan a su manera. Y perdón por este corazón indomable y loco, por las veces que pa' no perderme enroco. Perdón por la tristeza que me ensucia la camisa y por la lágrima que escondo en el fondo de mi sonrisa. Y perdón por traer octubre a tu ventana y por el beso de azufre en el café de la mañana. Perdón por ser el filo del puñal, el pájaro que choca en el cristal. Y perdón por la sal en la herida, por soñar a escondidas, por dejar que mi orgullo me convierta en un suicida, vida mía. Perdón por este amor adolescente, por pedir perdón cuando el perdón no es suficiente. Quiero empezar de nuevo, mirando a la cara la nostalgia, pagando lo que debo, pidiendo perdón y dando gracias. Quiero estar solo, poniendo en orden mi taller. Que aquí el tiempo es oro y que la vida es perdonar y agradecer. Después de pedirte perdón, déjame añadir que gracias por rescatarme de morir en las tabernas. Gracias por regalarme tu luna de terciopelo. Gracias por salvarme cada noche entre tus piernas. Por reparar mis alas y prestarme tu cielo. Y gracias por resistir, por estar a mi lado. Por compartir conmigo la manzana del pecado. Gata en mi tejado. Gracias por enseñarme que hay detrás de las palabras, cuando las palabras pesan demasiado. Gracias por quemar mis banderas y ser palmera en el desierto de un lunes cualquiera. Ser la patria de mis manos, el cielo de mi boca, el mar de mis veranos. Gracias por estar, por ser, por querer, jugarte el corazón sin miedo a perderme. Gracias por volver, a venir, a volverme, loco el porvenir. Y gracias por insistir en quererme corregir la soledad, en hacerme que me quite el antifaz pa' vivir en paz. Gracias por esperar junto a mi casa cuando la felicidad solo es un tren que se retrasa. Gracias por ser la aguja de mi brújula, bandera blanca cuando yo nunca me atrevo. Gracias por ser el sol para mis lunas, por cogerme la mano y enseñarme a andar de nuevo. Quiero empezar de nuevo, mirando a la cara la nostalgia, pagando lo que debo, pidiendo perdón y dando gracias.